Benedicto XVI y la verdad. Razón, fe y guerra cultural. Cuando Joseph Ratzinger fue designado obispo de Múnich en 1977, consultó a su confesor si tenía derecho a declinar el honor. Él amaba su tarea de docente, investigador, teólogo universitario. Su confesor dijo: "Debes aceptar". Tras un cuarto de siglo como eminencia gris de Juan Pablo II, al morir este en 2005, Ratzinger, ya de 78 años, creía por fin llegada la hora de un retiro de estudio y oración en alguna parroquia rural bávara. Entonces vio cernirse sobre él la hoja de la guillotina, la elección como papa. Abro comillas. "Cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras". Juan 21:18. Durante 8 años exprimió sus últimas fuerzas al timón de la barca de Pedro. Ratzinger no tuvo la suficiencia ególatra de tantos intelectuales. Todos los que le trataron acreditan su dulzura y humildad personal, que se adivinaba también en sus intervenciones públicas, pero ha sido uno de los papas de más talla intelectual de la historia. Ha terciado de forma sugestiva en los grandes debates de nuestra época. Ha ofrecido una apología del cristianismo a la altura del siglo XXI. En lo religioso, la Europa actual se divide en 4 sectores. Una minoría de cristianos convencidos, una gran masa de gente indiferente, que vive de espaldas a las cuestiones últimas, un grupo creciente de ateos hostiles que han interiorizado el relato woke del cristianismo como barbarie, machista, racista, homófoba, y un grupo de cristianos culturales, ateos piadosos, se les llama en Italia, es decir, personas que valoran las raíces cristianas, que reconocen que los valores cristianos son la base de nuestra civilización, pero que no son capaces de creer. Quintana Paz se ha referido a ellos así, abro comillas, "personas que sin ser muy de misas, admiran las iglesias donde se celebran, y estarían dispuestas incluso a dar su vida por defenderlas". Este último grupo es muy interesante. Ratzinger, que debatió públicamente con Pera, Habermas y Flores d'Arsais, entre otros, les tendió la mano y llegó a idear para ellos el espacio de diálogo del patio de los gentiles. Son personas que no se sienten en condiciones de dar el paso de la fe eclesial, pero que muy a menudo buscan apasionadamente la verdad y sufren por la falta de verdad en el hombre, retomando precisamente así los contenidos esenciales de la cultura y de la fe. En otra ocasión habló de una ética veluti si Deus daretur, basada en intentar vivir como si Dios existiera. Pero no se ve por qué habría que esforzarse por vivir como si Dios existiera, con lo que esto puede comportar de sacrificio y renuncia, si Dios no existe. No parece viable a largo plazo una cristiandad hecha solo de ateos piadosos. La civilización occidental tiene un futuro muy incierto si los cristianos culturales no consiguen convertirse en cristianos a secas. Y para intentarlo, lo mejor que pueden hacer es leer a Ratzinger. En este trabajo revisaré las aportaciones de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en 6 áreas. Primera, defensa de la razón. Segunda, necesidad de la fe. Tercera, la ley natural. Cuarta, matrimonio y familia. Quinta, democracia y libertad religiosa. Y 6, la belleza. Defensa de la razón. En el relato de Chesterton, La Cruz Azul, el padre Brown le dice esto a Flambeau, ladrón refinado que había convertido sus fechorías en arte. Abro comillas. "Sé que la gente acusa a la iglesia de menospreciar a la razón, pero ocurre justo lo contrario. En toda la tierra, solo la iglesia hace de la razón lo verdaderamente supremo. Solo ella afirma que el propio Dios está limitado por la razón". Como el teólogo detective, el mensaje principal que Benedicto XVI intentó dirigir a sus contemporáneos fue que, en contra de la opinión popular, la Iglesia no solo no es enemiga de la razón, sino que de hecho es su última defensora. La filosofía por defecto del Occidente del siglo XXI es el cientifismo. La filosofía por defecto del Occidente del siglo XXI es el cientifismo. Solo lo científicamente demostrable se considera cierto. Esto implica una drástica autolimitación de la razón humana, pues las preguntas más importantes, por ejemplo, por decirlo con Kant, ¿Qué puedo conocer? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué me cabe esperar tras la muerte? No son científicamente resolubles. El método científico, muy eficaz en su esfera, la comprensión y predicción del funcionamiento de la naturaleza física mediante la identificación de las leyes que la gobiernan, no es el único instrumento mediante el que el hombre puede buscar la verdad. El método científico, por su propia naturaleza, solo es competente para indagar lo visible y mensurable, pero las fronteras de lo científicamente indagable no tienen por qué coincidir con las de lo real. Nos hemos situado, escribió Ratzinger en 1968, en nuestra perspectiva, que es la de lo visible, la de lo que podemos abarcar y medir. Los métodos de las ciencias naturales consisten en que se limitan a lo que aparece. Pero si aceptáramos que solo tienen sentido las preguntas científicamente contestables, entonces el hombre mismo sufriría una reducción, pues los interrogantes propiamente humanos, es decir, de dónde viene y a dónde va, los interrogantes de la religión y de la ética, no pueden encontrar lugar en el espacio de la razón común descrita por la ciencia, y tienen que desplazarse al ámbito de lo subjetivo. Si el hombre tiene que dejar esos problemas decisivos a merced de un sentimiento separado de la razón, entonces no estamos exaltando la razón, sino deshonrándola. Desplazar la religión y la ética al ámbito de lo subjetivo significa relativizarlas y emotivizarlas. En materia religioso-moral no cabría la argumentación racional, sino solo los sentimientos. Estas ideas encontraron una formulación filosófica, por ejemplo, en el emotivismo ético. Cuando califico a una acción como buena, expreso el hecho de que yo la deseo. Cuando califico una acción como buena, expreso el hecho de que yo la deseo. Moritz Schlick del Círculo de Viena. Al decir que cierto tipo de acción es bueno o malo, no hago una afirmación factual. Expreso simplemente ciertos sentimientos morales. Y el hombre que me contradice expresa simplemente sus sentimientos morales. No tiene sentido preguntar quién de nosotros tiene razón, pues ninguno de nosotros formula una proposición genuina. Alfred J. Eiger. El emotivismo ético ha pasado del nivel de la filosofía sofisticada al de la sabiduría convencional callejera. Como ha descrito Alasdair MacIntyre, la moral no es ya lo que fue. Hoy la gente piensa, habla y actúa en gran medida como si el emotivismo fuera verdadero. El emotivismo está incorporado a nuestra cultura. Esto marca una degeneración y una grave pérdida cultural. La subjetivización-emotivización de lo religioso también implica una inaceptable, para Ratzinger, devaluación de la fe al nivel de lo irracional. Es una tentación peligrosa para la religión. Los adalides del pensamiento débil posmoderno están dispuestos a perdonarle la vida al cristianismo si renuncia a su pretensión de ser la verdad y acepta ocupar un estante más en el supermercado de tradiciones, espiritualidades o creencias, junto al tarot, el yoga o el New Age. Ratzinger se opuso categóricamente. No podríamos limitarnos, con Richard Rorty, a entender el cristianismo como una tradición entre otras, sin plantear su pretensión de ser la verdad. La fe así pertenecería al ámbito de la costumbre, no al de la verdad. Pero ya Tertuliano había acuñado esta bellísima afirmación. Cristo no dijo, yo soy la costumbre, sino yo soy la verdad. El cristianismo quiere ser creído como el camino, la verdad y la vida. El occidental posmoderno que desdeña como irracional al hombre de fe está dando por buena una concepción mutilada de la razón. En toda su trayectoria, como teólogo, como profesor y como papa, Benedicto XVI nunca dejó de llamar, no al sacrificio de la racionalidad, sino, al contrario, a su ampliación o restauración. Debemos rechazar los intentos estrechos y fundamentalmente irracionales de limitar el alcance de la razón. El concepto de razón, en cambio, tiene que ensancharse para ser capaz de explorar y abarcar los aspectos de la realidad que van más allá de lo puramente empírico. Nuestra fe se opone a la resignación que considera al hombre incapaz de la verdad, como si ésta fuera demasiado grande para él. Estoy convencido de que esta resignación es el núcleo de la crisis de Occidente, de Europa. O el cristianismo es la verdad o no es nada, al menos nada digno de preservar. Y el problema de Occidente es que el concepto mismo de verdad se está disolviendo. Suena autoritario y obsoleto, si acaso todavía se acepta su vigencia, según dijimos, en el plano de lo científicamente demostrable. Esta confusión del perímetro de lo científicamente demostrable, una demostración, por otra parte, siempre provisional, falsable, como diría Popper, con el de lo real no es científica, sino cientifista. El cientifismo es autocontradictorio. La afirmación solo existe lo científicamente comprobable no es ella misma científicamente comprobable. El cientifismo, scientism, no es ciencia, sino filosofía. Filosofía muy defectuosa, según Ratzinger. Esta contradicción con la esencia de la filosofía, un tipo de está en contradicción con la esencia de la filosofía, un tipo de procedimiento que prohíbe a la filosofía plantear la cuestión acerca de la verdad en los terrenos que excedan lo científicamente verificable. Esta cerrazón de la razón en sí misma, este empequeñecimiento de la razón, no puede ser la norma para la filosofía. Excede las posibilidades de este trabajo hacer un recuento detallado de cómo ha ido declinando la confianza occidental en la razón. Señalemos solo que el proceso comenzó hacia 1700, como afirmara Ortega y Gasset en el tema de nuestro tiempo. El apogeo del racionalismo no tuvo lugar en el siglo XVIII, pese a su vitola de siglo de las luces, sino en el siglo XVII. Entre el Renacimiento y 1700 se construyen los grandes sistemas racionalistas, Descartes, Spinoza, Leibniz. Desde 1700 empieza el propio racionalismo a descubrir los límites de la razón, sus confines con el ámbito infinito de lo irracional. En efecto, el empirismo de Locke, y no digamos el de Hume, ya implica un notable recorte de las aspiraciones de la razón, que se limita a relacionar entre sí los datos de la experiencia sensible. Kant, en la segunda mitad del siglo, confina el conocimiento humano en los límites de lo fenoménico, las cosas tal como son captadas, interpretadas por nuestras facultades cognoscitivas, declarando inaccesibles las cosas en sí, noúmenos. El noúmenos solo puede valer en cuanto concepto límite, Grenzbegriff, para limitar la arrogancia de la sensibilidad, crítica de la razón pura. El siglo XIX es el del positivismo, o sea, el del cientifismo. Comte propuso el célebre esquema de tres etapas en el progreso cognoscitivo: estadios teológico, metafísico y positivo. Ahora bien, en este último, la certeza del conocimiento es comprada al precio de la renuncia a todas las cuestiones metaempíricas. En el estado positivo, el espíritu humano, reconociendo la imposibilidad de obtener nociones absolutas, renuncia a buscar el origen y destino del universo y a conocer las causas íntimas de los fenómenos, limitándose a descubrir mediante el uso combinado del razonamiento y de la observación leyes efectivas de los mismos, es decir, sus relaciones invariables de sucesión y semejanza. Es decir, ser racional consistiría en declarar insolubles las preguntas más importantes y conformarse con identificar patrones de funcionamiento físico-natural que nos permitan dominar nuestro entorno. Ciencia, por tanto, previsión, previsión, por tanto, acción. Esta accesis o autocastración epistemológica, ya establecida por el positivismo cientifista del siglo XIX, llegará a su clímax con el neopositivismo lógico del siglo XX, que declarará que los grandes interrogantes simplemente carecen de sentido. Los problemas filosóficos son pseudoproblemas y las respuestas que filósofos y teólogos han intentado darles durante milenios, pseudoproposiciones. Abro comillas. El método correcto de la filosofía sería propiamente este: no decir nada más de lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, O sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía. Y entonces, ¿cuántas veces alguien quisiera decir algo metafísico, probarle que en sus proposiciones no había dado significado a ciertos signos? Cierro comillas. Sostiene Wittgenstein en el Tractatus Lógico-Filosóficus, quizá la obra antifilosófica más importante del siglo XX. El Círculo de Viena, Carnap, Hahn, Neurath, por su parte, decretó que no existen misterios y que todo es superficie. En la ciencia no existen profundidades, por todos los lados el terreno es llano, todo es accesible al hombre, la concepción científica del mundo no conoce enigmas sin resolver. En realidad, el positivismo lógico es una fatwa arbitraria contra la filosofía. Arbitraria en tanto que autodestructiva, la proposición: solo tienen sentido las tautologías del tipo un triángulo tiene tres lados y las proposiciones empíricamente verificables, no es ella misma ni tautológica ni empíricamente verificable. Otras corrientes intelectuales del siglo XX y principios del XXI, con raíces en el XIX, han continuado erosionando la confianza en la razón. Destacan los maestros de la sospecha. Marx ve en cualquier argumentación una racionalización de intereses de clase, y en la superestructura cultural una secreción de la estructura socioeconómica. Nietzsche, un disfraz de la voluntad de poder. Freud, una delgada película bajo la que se ocultan las profundidades insondables de un ello irracional. Lo interesante es que algunos de los pensadores más influyentes del último tercio del siglo XX beben de la filosofía de la sospecha, pero llevándola a conclusiones aún más irracionalistas, como supieron ver Luc Ferry y Alain Renault en la obra que dedicaron al pensamiento 1968. Por ejemplo, Jacques Lacan fue más freudiano que Freud. Aunque Freud haya revelado el mar oscuro del subconsciente, su perspectiva sigue siendo racionalista, en el sentido de que intenta proporcionar explicaciones racionales del funcionamiento del subconsciente, y el psicoanálisis consiste precisamente en traer a la conciencia traumas que han sido relegados a lo inconsciente. La interpretación lacaniana del psicoanálisis conduce, en cambio, a la primacía de lo inconsciente sobre lo consciente. Y Luis Althusser fue más marxista que Marx, al distinguir una fase ideológica y una fase propiamente científica en el pensamiento del de Treveris, separadas por la ruptura epistemológica de 1845. El Marx juvenil estaría todavía dominado por la creencia precientífica en una esencia humana a partir de la ideología alemana, 1845. Piensa Althusser, Marx deja de especular sobre lo que sea realmente el hombre. De hecho, reduce a cenizas el mito filosófico del hombre. Althusser profesó una versión fuerte de la tesis de la determinación de la superestructura ideológica por la estructura económica. Esto significa que los argumentos no deben ser tomados en serio en sus propios términos, sino interpretados como expresión de unos u otros intereses. El combate de las ideas y la búsqueda de la verdad son sustituidos por la lucha por el poder. Ya no se prestará atención a qué dice cada uno, sino a quién lo dice, desde qué posición o interés de clase. Como dirá Foucault, la interpretación será a partir de ahora una interpretación basada en el quién. El actual pensamiento woke también reduce el qué al quién, pero multiplicando los criterios de dominación e inteligibilidad. Los varones no son competentes para opinar sobre la opresión de las mujeres, los blancos no tienen derecho a decir nada sobre la de los negros, etc. Los postestructuralistas tan influyentes en 1968 fueron pues antihumanistas e irracionalistas. También lo fueron los adalides de la posmodernidad filosófica que postulan un pensamiento débil, relativista y posmetafísico. Gianni Battimo opina que la idea de realidad es un tirano ontológico, engendrador de dominación y violencia. Abro comillas. En lugar de un ideal de emancipación, como el de la modernidad, basado en la idea de una realidad única y estable, dotada de leyes objetivas cognoscibles y aprovechables en su beneficio por el hombre, se abre camino un ideal de emancipación que tiene en su propia base más bien la oscilación, la pluralidad y, en definitiva, la erosión del mismo principio de realidad. Cierro comillas. Abro comillas. Los defensores del pensamiento débil hemos intentado pensar el ser fuera de la metafísica de la objetividad precisamente por razones éticas. De la ontología débil deriva una ética de la no violencia. Cierro comillas. Recapitulemos. La confianza de Occidente en la razón viene declinando desde el siglo XVII, al unísono con la creencia en Dios. Parece que el éxito espectacular de la revolución científico-técnica, desde Newton, fervoroso creyente como todos los primeros científicos, en adelante, nos llevó a pensar que el universo era un mecanismo cuyos engranajes íbamos a desvelar muy pronto, inaugurando una era de autosuficiencia humana. Ya no necesitamos la idea de un creador. No tuve necesidad de esa hipótesis, respondió Laplace a Napoleón cuando éste le preguntó por el lugar de Dios en su sistema astronómico. El cientifismo decimonónico, henchido de ibris, expulsa a Dios, y justo entonces la razón comienza a autofagocitarse, como hemos visto. Volvamos a Ratzinger. Diría que la idea más importante de su teología es el énfasis en la racionalidad de Dios y cómo ésta garantiza la racionalidad del mundo y nuestra propia confianza en la razón. Abro comillas. Desde el prólogo de San Juan, el concepto Logos ocupa el punto clave de nuestra fe cristiana en Dios. El Dios es el Logos. El Dios que es el Logos nos garantiza la racionalidad del mundo. Cierro comillas. Escribió ya en Introducción al Cristianismo en 1968. Y añade, abro comillas, todo ser es producto del pensamiento. Es más, en su estructura más íntima es pensamiento, cierro comillas, para hablar más tarde de la materia como matemática objetivada. 40 años después, Benedicto XVI afirma en su discurso a la curia, abro comillas, el dato de que la materia lleva consigo una estructura matemática, de que está lleno de espíritu, es el fundamento en el que se apoyan las ciencias modernas de la naturaleza. Nuestro espíritu solo es capaz de interpretarla y de modificarla activamente porque la materia está estructurada de modo inteligente. Cierro comillas. Es paradójico, pues, que Occidente haya jubilado a Dios en nombre de la ciencia, pues fue la creencia en Dios la que hizo posible a la ciencia. Si la ciencia surgió en Occidente y no en China o el mundo islámico, más avanzados tecnológicamente que la Europa medieval, fue porque solo aquí se creía en un Dios racional, a diferencia del Dios imprevisible e infinitamente trascendente del Islam, que dota a su universo de una estructura racional, leyes físico-matemáticas, y al hombre de la inteligencia suficiente para desentrañarla. La teología cristiana proporciona la premisa fundamental para la posibilidad de la ciencia. La inteligibilidad y ordenación de la naturaleza, Galileo, devoto cristiano, estaba convencido de que Dios ha escrito el libro de la naturaleza en caracteres matemáticos. Esto es algo que han explicado historiadores y filósofos como Alfred North Whitehead, Pierre Duhem, Stanley Jackie, Rodney Stark, Mariano Artigas, sin que la idea cale en la opinión pública que sigue teniendo por antagonistas a la ciencia y la religión. Como dijo Whitehead, la ciencia, abro comillas, deriva de ciertos hábitos de pensamiento, tales como la sujeción de la naturaleza a leyes, lawfulness of nature. Esos hábitos vienen directamente de la doctrina cristiana del mundo como creación divina. O Karl Becker, abro comillas, la idea cristiana de que Dios es bondad y razón condujo naturalmente a la idea de que su creación debía ser buena y razonable. La idea del diseño de la naturaleza fue, por tanto, derivada a priori del carácter que se presumía poseía el creador, cierro comillas. Y Stephen Mayer, abro comillas, fue el monoteísmo el que hizo posible la llegada de la ciencia física, pues postulaba un mundo inteligible, que estaba, por tanto, abierto a las investigaciones de los científicos, cierro comillas. La creencia en un Dios creador-ordenador hizo posible la ciencia, y el éxito de la ciencia condujo al abandono de Dios. La ordenación matemática de la naturaleza empezó a ser dada simplemente por supuesta, en lugar de atribuida a un Dios matemático. Pero los científicos más grandes conservaron siempre su capacidad de asombro ante el milagro de un cosmos que sabe álgebra. ¿Cuándo aprendieron los átomos ecuaciones? El Nobel de Física Eugene Wigner habló de la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. ¿Por qué los cuerpos obedecen leyes físicas que consisten en ecuaciones? ¿Cómo es que las matemáticas, que son a priori pensamiento puro, son conocidas y obedecidas por la materia inerte? El milagro de la articulación entre el lenguaje, la matemática y la formulación de las leyes de la física es un obsequio maravilloso que no comprendemos ni merecemos. El cosmólogo y teólogo John Paul Kinghorn formuló muy bien el quid de la cuestión. Abro comillas. Después de todo, las matemáticas son puro pensamiento. ¿Y qué podría enlazar ese pensamiento con la estructura del mundo físico que nos rodea? Bueno, a mí me gustaría entenderlo. Si he de hacerlo, tendría que buscar más allá de la ciencia misma, pues ésta simplemente se alegra de que las cosas sean así y avanza en la tarea de explorar las oportunidades que esto ofrece, cierro comillas. Y el mismísimo Albert Einstein habló del orden matemático del cosmos, condición de posibilidad de la ciencia, como un milagro o misterio eterno. Abro comillas, el éxito de la mente humana al comprender científicamente el mundo supone por parte del mundo objetivo un alto grado de orden que de ningún modo estamos autorizados a esperar a priori. En esto radica el milagro que se torna más y más evidente a medida que nuestros conocimientos aumentan. En efecto, como atisbaba Einstein, el progreso de la ciencia ha ido proporcionando más y más detalles vertiginosos sobre el increíble grado de ajuste, fine-tuning, de las constantes físicas fundamentales. Si las cuatro fuerzas de la naturaleza hubiesen tenido valores solo infinitesimalmente diferentes de los que de hecho tienen, el universo hubiese colapsado en un Big Crunch, o al menos no habría podido albergar estructuras complejas. El Nobel de Física Steven Weinberg estima que si la densidad energética del universo, de la que depende la velocidad de su expansión, constante cosmológica, hubiese diferido del actual en una fracción equivalente a 1 partido por 10 elevado a 120, un 1 seguido de 120 ceros, el cosmos no habría podido desarrollar las condiciones necesarias para la química orgánica y la vida. Lo cierto es que el progreso científico está haciendo no menos, sino cada vez más verosímil la hipótesis de una mente creadora. Los materialistas empedernidos, por razones filosóficas que no científicas, prefieren seguir tratando la racionalidad de la naturaleza como una feliz casualidad y el ajuste fino como un hecho bruto. Prefieren creer que la moneda lanzada al aire puede salir cara millones de veces seguidas por puro azar, pues simplemente no están dispuestos a permitir que Dios meta el pie por alguna puerta a medio cerrar. Richard Lewontin. Lo tienen a cada vez más difícil. La consolidación del modelo cosmológico de universo en expansión, Big Bang, ya los puso a la defensiva, al implicar que el cosmos tuvo un comienzo hace 13.700 millones de años, lo cual recuerda demasiado al Fiat Lux. Los materialistas siempre prefirieron la idea de un cosmos eterno. Al descubrimiento de más y más parámetros de ajuste fino, los tiene al borde del knockout. La disyuntiva metafísica es: o bien la realidad fundamental es la materia inerte y racional, y ésta, por un proceso aleatorio de autocomplejización, termina produciendo un ser inteligente, la racionalidad no sería el fundamento del cosmos, sino un subproducto en su periferia, o bien lo es una mente eterna que creó el universo. Benedicto XVI ha expuesto esa alternativa muchas veces. Por ejemplo, en su discurso de Ratisbona 2016, abro comillas, ¿qué hay en el origen? ¿La razón creadora, el espíritu creador que obra todo y suscita la evolución, o la irracionalidad que, carente de todo designio, produce extrañamente un cosmos ordenado de modo matemático, así como el hombre y su razón? Esta, sin embargo, no sería más que un resultado casual de la evolución y, por tanto, en el fondo, también algo irracional. Los cristianos creemos que en el origen está el verbo eterno, la razón y no la irracionalidad. Cierro comillas. También en una homilía de 2011, abro comillas, ¿Es la irracionalidad, la ausencia de libertad y la casualidad el principio de todo, o el principio del ser es más bien razón, libertad, amor? Como creyentes respondemos con el relato de la creación y con San Juan. En el origen está la razón, en el origen está la libertad. Por eso es bueno ser una persona humana. No es que en el universo en expansión, al final, en un pequeño ángulo cualquiera del cosmos, se formara por casualidad una especie viviente capaz de razonar. Si el hombre fuese solo un producto casual de la evolución en algún lugar de las márgenes del universo, su vida estaría privada de sentido. Pero no es así. La razón estaba al principio, la razón creadora, la razón divina.